Podría vivir lejos de ti, mi señor, ya no podría vivir. Cambiaste mi corazón, lo llenaste con tu amor, cambiaste mi corazón. En tu nombre he logrado lo que no imaginé y lo que siempre soñé. Tu mano guía los pasos que debo seguir, confiado puedo vivir por ti. Presencia ilumina el camino que debo seguir. Tu presencia me da fuerza, me inspira, me ayuda a vivir. Tu presencia es el aire, la lluvia, el cielo y el mar. Tu presencia podría vivir lejos de ti, mi señor, ya no podría vivir. Cambiaste mi corazón, lo llenaste con tu amor, cambiaste mi corazón. En tu nombre he logrado lo que no imaginé y lo que siempre soñé. Tu mano guía los pasos que debo seguir, confiado puedo vivir en ti. Si no puedo más, tu presencia me consuela, me cubre con tu bondad, Señor. Tu presencia, tu presencia.